Tempo César, Mario Pino Suárez, Porquinches, toda la vida, ay, ay, ay, corazón, ¡Vete, doctorio! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Arriba, vamos, arriba! Ustedes nos acompañan, por favor, ¿sí o no? ¡Vamos, Gaudín! A todos andas hablando de mi cariño. Soy como vivo. Ajá. A todos andas hablando de mi cariño. Y a todos andas diciendo como soy. Sigue.